El sentir de los cubiteños que patentizan una y otra vez cumplir el juramento del concepto revolución constituye prioridad en los momentos actuales, al decir de Feliberto Brón Sintra, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Nuestro comandante reúne todas las virtudes. Uno de los frentes en lo que estamos evocados a ser mejores es en la producción de alimentos. ¿Cómo se materializa el concepto de revolución en esta esfera? Bueno, en esta esfera se materializa de la siguiente manera, y es también el reclamo que le hago a todos los productores, y es que cada día que hagamos algo, sepamos que estamos haciendo algo por la obra que nos dejó el comandante y que tenemos que hacerlo cada día mucho mejor y mucho más eficiente. Como diputado, ¿qué compromiso hay con el pueblo? El compromiso con el pueblo es seguir adelante y que la obra del comandante perdure por toda la eternidad. Las motivaciones se multiplican. Las razones cabalgan junto al cariño de un pueblo que juró lealtad a las ideas de Fidel. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón.